Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, saludos, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. Buena es la memoria, dice el viejo Antonio, dicen los compas zapatistas. Buena es la memoria porque ella es el espejo que ayuda a entender el presente y que promete el futuro. Hacer memoria, vamos a dedicar hoy nuestro programa a hacer memoria, la memoria, mi veneno, mi comida, como la llama el maestro Eduardo Galeano. A las 9 de la mañana de otro 27 de enero, en este caso de 1945, varias divisiones del Frente Ucraniano del Ejército Rojo abrieron las puertas de Auschwitz, donde se podía leer en las puertas de Auschwitz ese letrero, ese eslogan del gobierno de Weimar, que recuperó luego el partido nazi: Arbeit macht frei, el trabajo te hace libre. Los nazis exterminaron en campos de concentración como ese de Auschwitz a millones de personas, casi 6 millones de víctimas, dicen algunas de las cifras, algunos informes que se han hecho sobre el genocidio nazi, casi 6 millones de personas, incluyendo judíos, comunistas, gitanos, antisistema, intelectuales, masones, negros, homosexuales, mestizos, discapacitados y enemigos de guerra. En general, cualquier otro enemigo de guerra que tuvieran los nazis perecieron en estos campos de exterminio nazi. Un 27 de enero, otro 27 de enero de hace ahora 70 años, cayó ese campo de concentración de Auschwitz a manos del ejército ruso. Vamos a hacer memoria de la guerra, no tanto de lo que sucedió en Auschwitz, sino vamos a hacer memoria, por un lado, de otra guerra pasada, también más reciente, también aquí en Europa, la guerra de los Balcanes. Vamos a hacer memoria dura de algunos de los relatos de las cosas que sucedieron en esa guerra de los Balcanes. Vamos a hacer memoria también de lo que está pasando a día de hoy, hoy mismo, en Guatemala. Está presentando estos días en diferentes localidades del Estado español el documental Guatemala, el espíritu de la memoria. Su autora, la guionista y directora de cine y de documentales, Natalia Díaz. El espíritu de la memoria, un documental que está alimentando, dice su autora, está alimentado por el mismo espíritu que empuja a las personas a no olvidar y a seguir luchando por la justicia, a pesar, eso sí, de los obstáculos y aún a riesgo de su propia vida. Vamos a conocer más cosas, más detalles de este documental, Guatemala, el espíritu de la memoria. Vamos a charlar con su directora para saber cómo andan las cosas por ese país, por Guatemala. Natalia Díaz es profesora de guiones y documentales en diversas escuelas de cine internacionales y también de escuelas de comunicación, y desde hace más de 30 años ha viajado y vivido en diferentes países de Europa, América, África, Oriente Próximo y Asia Central. Ha realizado ya varios documentales sobre algunos de estos rincones de lo que está pasando en algunos de estos lugares del planeta. Como os decía, a hacer memoria, vamos a dedicar hoy este Mar de Fueguitos aquí en la 97, la Ragota Mamsaspi y Ratia. Gracias por estar ahí, aquí nos escucháis a través del transistor de la radio. Gracias también a quienes lo hacéis a través de internet, a través de la página web de esta emisora, www.97irratia.info. Y también a todas las gentes de esas otras emisoras amigas en las que también suena y sueña este Mar de Fueguitos. Vamos a comenzar, como siempre hacemos, con un poquito de música. Vamos a presentaros hoy un disco de uno de esos clásicos que siempre que saca trabajo, o casi siempre, suena aquí en Mar de Fueguitos. Hablamos de Rupert Ordorica, su último disco, Lurrean Echanda, ha salido hace apenas unos meses. Vamos a escuchar hoy algunas de las canciones de este nuevo trabajo de Rupert Ordorica. Es verdad, dice Rupert, todos los días se renueva la luz. Es verdad, cerezas en mis manos, en el camino del puente hacia casa. Prados rebosantes brillan al atardecer cuando voy camino arriba. El sol se renueva hasta en el día más oscuro. La mancha que dejan las cerezas en mis manos parece sangre. Al lavarme, oigo los sucesos de hoy en la radio. Los prados rebosantes brillan al atardecer, se desvanecen de repente. El sol se renueva hasta en el día más oscuro. El sol todos los días pasa por encima de las malas noticias. Es verdad, es verdad. Egia da, titula este tema de Rupert Ordorica. Es verdad, y es verdad, hay que recordarlo y hay que repetirlo, que el sol renueva, se renueva, nace hasta en los días más oscuros. El sol pasa por encima de esas malas noticias que a diario inundan nuestros informativos. Zarpamos en Mar de Fueguitos con la voz, con la música de Rupert Ordorica y con ese sirimiri que ahora acompaña esta música aquí en Bilbao. Egia da, egunero berresten da argia. Egia da, gereziak eskuetan zubiko bidean. Etxe aldera larre beteak arratz distiraz maldan gora noanean. Baita egunik ilunenean bitzean entzun ditut gaurko gertaerak irratian larrepeteak arrastiztiraz bat batean lekutan dira. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y viajamos hasta Bolivia. Horas después de jurar el cargo formalmente ante la Asamblea Legislativa de su país, el presidente boliviano Evo Morales protagonizó una ceremonia de investidura indígena en la ciudad prehispánica de Tiahuanaco. Morales ha comenzado su tercer mandato consecutivo, que finalizará en el año 2020, y lleva ya 10 años al frente del gobierno boliviano. En octubre, Evo Morales se convertirá en el mandatario de Bolivia con más tiempo ininterrumpido en el gobierno de ese país. Estamos viviendo tiempos del Pachacuti, o lo que es lo mismo, del retorno al equilibrio para este proceso de cambio que vive nuestro país, ha dicho Evo Morales, el presidente de Bolivia. Morales también ha hablado de su país, como no, y ha hablado también del capitalismo, del futuro de su país, del futuro de nuestro planeta. Lo escuchamos en esta ceremonia de investidura. Nuestros antepasados aquí en Tiahuanaco no conocieron la pobreza. La pobreza es producto de la colonización y de los modelos de desarrollo económico y social implantados por los países capitalistas. Por ello, desde aquí proyectamos nuestro futuro del Subascamaña, del Allín Causay, del vivir bien, del Sumas Jacaña, del saber alimentarse, del saber trabajar, del saber danzar, del saber gobernar. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, especialmente a los invitados especiales e internacionales, antes quiero decir, los indios, los indígenas, solo son para votar y no para gobernar. Y en este tiempo, los indígenas, los sindicalistas, hemos demostrado que también sabemos gobernar mejor que ellos. Los indios, los indígenas que se saben y saben gobernar mejor que nosotros y nosotras de Bolivia. Nos vamos hasta, muy cerquita allí, hasta Colombia. Piedad Córdoba, ex senadora colombiana y defensora de los derechos humanos, participó este lunes en el Seminario Internacional Neoliberalismo y Derechos Humanos. Hablan las víctimas. En Caracas, en Venezuela, se celebró este seminario. Piedad Córdoba denunció que el neoliberalismo ha convertido derechos sociales como la salud y la educación en un negocio. Piedad Córdoba reivindicó el socialismo como alternativa de futuro y también hizo, como no, memoria. La historia es más que elocuente de cómo la implantación del modelo económico neoliberal, fallida tabla de salvación del capitalismo, solo ha significado el cercenamiento de los derechos elementales de los pueblos del mundo. Detrás de su discurso de la libertad de elegir y demás teorías edulcoradas con las que la Escuela de Economistas de Chicago pregonaba su sistema, está por enésima vez el terrorismo capitalista en su forma más brutal implantando su derecho a la libre empresa para aplastar cualquier otro derecho humano. Ante esta ignominiosa desigualdad, aguzada por el neoliberalismo, nosotros reivindicamos el buen vivir, nosotros reivindicamos las alternativas al capitalismo, nosotros reivindicamos el socialismo como real posibilidad de garantizar el conjunto de derechos humanos y de los pueblos. Hay alternativas, dicen desde América Latina, a este capitalismo asesino en el que vivimos. Cerramos nuestro diario de a bordo en Guatemala, donde vamos a viajar dentro de unos minutos con nuestra invitada hoy aquí, en Mar de Fueguitos. Un tribunal penal ha declarado culpable en Guatemala al exjefe policial Pedro García Arredondo por el asesinato de 37 personas en la Embajada de España en ese país, Guatemala. Este hecho ocurrió hace 35 años, el 31 de enero de 1980. El ex policía ha sido condenado a 90 años de cárcel. El acusado incurrió en los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad, señala la sentencia. Para la Fiscalía guatemalteca fue García Arredondo quien dio la orden de incendiar la embajada española, una embajada que había sido ocupada por campesinos que denunciaban la represión militar. 37 muertos sucedieron en esa embajada, en el asalto y el incendio de esa embajada. El embajador de España en Guatemala, Máximo Cajal y López, y el campesino guatemalteco Gregorio Yujá fueron los únicos que supervivientes de este asalto. Sin embargo, ese campesino, Yujá, fue secuestrado 2 días después de la masacre y su cuerpo apareció con signos de tortura el 2 de febrero de 1980. Aquel día murieron quemados en ese asalto, en ese incendio de la embajada española en Guatemala, Vicente Menchú y Francisco Tum, padre y primo respectivamente de la Premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú. Fueron dos de esas 37 personas que murieron en ese asalto a la embajada. Rigoberta Menchú fue la primera testigo de la Fiscalía guatemalteca en declarar contra el exjefe policial que fue capturado en 2011 y sentenciado ya el año siguiente a 70 años de cárcel por la desaparición del estudiante universitario Edgar Sainz Calito el 9 de junio de 1980. Escuchamos a Rigoberta Menchú. Por supuesto que 90 años creemos que es una sentencia muy importante. La importancia grande es la acreditación de la verdad. Hemos pedido la verdad, nos han estigmatizado en estos 35 años. La verdad hoy es lo que invade nuestras casas. El océano de las historias. Guatemala siguen reclamando, siguen luchando por la verdad, siguen haciendo memoria que vamos a hacer también aquí hoy en nuestro océano de las historias, memoria de otra guerra, no de esa guerra mundial, no de ese genocidio nazi, memoria de la guerra de los Balcanes. Los Balcanes, en los años 90 del siglo pasado, del siglo XX, hay una estremecedora novela que narra con relatos emocionantes lo que sucedió, o parte de lo que sucedió en esa guerra. Se llama Los Bosnios y su autor es el escritor Belibor Kolic. Belibor Kolic nació en 1964 en la pequeña ciudad de Modrica, en Bosnia, donde fueron reducidos a cenizas su casa y sus manuscritos durante la Guerra de los Balcanes. Alistado en el ejército bosnio, desertó en mayo de 1992 y fue hecho prisionero. Sin embargo, logró escapar y se refugió en Francia, donde vive actualmente. Este libro, Los Bosnios, recoge en fragmentos, en relatos chiquitos, pero duros, espeluznantes, lo que fue aquella guerra de los Balcanes, lápidas casi más que capítulos, son estos textos de este escritor de Kolić en este libro Los Bosnios. Vamos a escuchar la voz de nuestra compañera María, uno de los fragmentos de este libro. Vamos a acercarnos en estos relatos hasta lo que fue esa guerra de los Balcanes. Vamos a hacer memoria, memoria dura, de memoria se llora, dice la poeta Isabel Escudero. Vamos a hacer memoria, vamos a acercarnos, por ejemplo, a esta historia de una niña en una de esas localidades arrasadas por la guerra de los Balcanes. Las escasas casas musulmanas del barrio serbio de Modrica descubrieron en una mezcladora de cemento el cadáver machacado de una niñita de 9 años, desnuda. Desde el principio de la guerra no había electricidad en Modrica, por tanto, debían de haber hecho girar la mezcladora a mano. Esta historia está fechada en 1992 y en el pueblo natal del autor del relato de Belibor Kolić. Una historia de una niñita anónima, así se titula este durísimo relato, que tiene que ver con gente anónima, víctimas anónimas de esa guerra de los Balcanes. También tiene que ver con víctimas el siguiente relato de este libro, Los Bosnios, que os vamos a presentar. En este caso tiene que ver con soldados amigos, con soldados enemigos, con soldados vecinos, con soldados inmersos en una guerra como la de los Balcanes, soldados como Peró, el protagonista de este relato. Aquel día, en el pueblo de Donji Kladari, los croatas y los serbios habían combatido cuerpo a cuerpo. En un pequeño bosquecillo de nogales, a unos 100 metros de la primera línea del frente, el croata Pero, miembro del Consejo de Defensa croata, se encontró con un soldado que no conocía. Llevaban el mismo uniforme. Hablaban la misma lengua. Poco después, refugiados detrás de un árbol, se fumaban el mismo cigarrillo. «Y dime, amigo», declaró al fin el desconocido. «Nos estamos fumando este cigarrillo juntos, pero aún no nos hemos presentado. Soy Boro, serbio de Krivina». Por toda respuesta, Pero disparó una salva con su fusil automático. Y de la historia de Pero, ese soldado que en un momento dado decide soltar una ráfaga contra el que instantes antes consideraba podía ser un buen amigo, a la historia de otros soldados, en este caso soldados desconocidos. Así titula este relato que lleva también un poco de esperanza hasta guerras, conflictos como este de los Balcanes. Este es, así suena la historia de este soldado desconocido serbio. Durante uno de los violentos bombardeos que cayeron sobre los pueblos croatas de la Posavina Bosnia, los soldados del HVO, Consejo Nacional de Defensa Croata, descubrieron un obús que no había estallado. Sobre la bomba, alguien había escrito en cirílico con una letra torpe y visiblemente apresurada: "No todos los serbios son iguales". Y de los relatos de Belibor Kolić pasamos a los de otro también escritor de aquellas tierras. Hablamos de Izet Salalić. Él es escritor, ya falleció en el año 2002 en Sarajevo. Él nació en Dobok en el año 1930. Escribió sus primeros poemas coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial, en la que los camisas negras fusilaron a su hermano Eso. Autor de una treintena de libros de poemas, Salalić es señalado de forma unánime como uno de los principales poetas eslavos del siglo XX y el más traducido de todos los tiempos de la lengua serbo-croata. Se ha publicado hace, bueno, relativamente poco, hace unos meses, un libro, una antología de poemas traducidos al castellano de Izet Salalić, titulado Sarajevo. Y ahí encontramos pues poemas como este, La suerte a la manera de Sarajevo, que dice así: en Sarajevo, en esta primavera de 1992, cualquier cosa es posible. Estás en una cola para comprar el pan y despiertas en un hospital con una pierna amputada. Después, incluso reconoces que has tenido mucha suerte. Así era la suerte a la manera de Sarajevo en el año 1992. Relatos de esa guerra de los Balcanes, relatos que sirven para hacer memoria de lo que suponen, las guerras. Nos quedamos con este libro de Salalić, con uno de sus relatos, uno que habla también de la manera de entender y de pensar la vida y el mundo a pesar de la guerra de los Balcanes, que tenía este maravilloso poeta. Una calle para mi nombre es el título de esta historia que vamos a escuchar. Una calle para mi nombre, cómo no, en su tierra, en Sarajevo. Paseo por la ciudad de nuestra juventud y busco una calle para mi nombre. Las calles grandes, ruidosas, se las dejo a los grandes de la historia. ¿Qué hacía yo mientras se hacía la historia? Simplemente te amaba. Busco una calle pequeña, simple, cotidiana, a través de la cual, sin llamar la atención de nadie, podamos pasear incluso después de la muerte. No es importante que tenga un paisaje hermoso, tampoco que haya pájaros. Lo importante es que en ella puedan tener refugio cualquier hombre o perro en peligro. Sería hermoso que estuviera empedrada, pero tampoco esto es imprescindible. Lo más importante es que en la calle que lleve mi nombre no le suceda nunca a nadie una desgracia. Poemas de Izet Salalić sobre la guerra de los Balcanes en este libro titulado Sarajevo. Uno más, chiquito, chiquitísimo, para despedir, para dejar en nuestra memoria lo que supuso, lo que supone esta guerra de los Balcanes. La delicadeza humana, se titula este poema, y dice así: delicadeza humana, ¿dónde estás? Tal vez solo en los libros. Thank you. 97 Irratia, la radio que sueña. Mi pueblo es triste y solo, pobre y pequeño. Mi pueblo se ha dormido con dulce sueño. En urna de elecciones lo están meciendo. Con nanas de la tele lo están durmiendo. Y a mi pueblo pequeño lo vence el sueño. Una colcha de letras tapa su empeño. Duerme, mi pueblo. Duerme, duerme y no sueñes. Si sueñas, pueblo mío, que no sea fuerte. Duerme, mi pueblo. Duerme, que viene el coco. Y se lleva a los pueblos que duermen poco. Duerme, mi pueblo, duerme, no te espabiles, que las manos del coco llevan misiles. Ea, ea, mi pueblo se ha dormido, bendito sea. Mar de fueguitos. Seguimos navegando por este mar de fueguitos y saludamos ya a Natalia, que está aquí con nosotros. Antes, una pregunta y una canción también de Rupert Ordórica. ¿Dónde estará la clave de cada momento? ¿Dónde la llave secreta de la alegría de vivir? Se pregunta Rupert Ordórica en este tema de su último disco, Lurrean Echanda, Giltz Gordea. La llave secreta, una llave secreta que vamos a utilizar ya para irnos, para adentrarnos en Guatemala. Hemen dago heldu da eguna, pozik izan heldu da, gailendu baita argitasuna, pozik izan hemen da. Oizeko aizeak nahi ditu eraman, loerrearen austerrak. Oizak argitara ematen du gauaren egia. Egunak fatu ilunena du urrengo gaua. Note da unean uneko bakua. Bizi pozaren giltz gordea. Kale doan area, bizitzaren neurria. Oarkabe jausten den alea, nora ote doa. Nundago unean uneko bakua. Bizi pozaren gil bordea. Geldirik oroldioari begira, ezkilak entzuten dira. Geldirik Saludamos ya a Natalia Díez, como decíamos en el, al comienzo del programa, es guionista, directora de cine y de documentales y está estos días presentando pues por primera vez en el Estado español su último trabajo, este documental, Guatemala, el espíritu de la memoria, que se ha presentado en Bilbao y se va a presentar pues mañana en Iruña a las 7:30 de la tarde en Calasca Espacio A. Y pasado mañana, el jueves, a las 6 en Donostia, en el Centro Cultural Oquendo. Muy buenas, Natalia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya se ha presentado un par de veces aquí, en el Estado, el documental. ¿Cómo mira la gente a Guatemala? ¿Se acuerda de lo que pasó en Guatemala? La gente que ve desde aquí el documental. La verdad es que la gente no sabe mucho. Algunas de las personas que han venido, bueno, hay una parte que viene precisamente porque conoce Guatemala y ha viajado, otros vienen por pura curiosidad. Y ayer, por ejemplo, en Aranda me alegró como algunas personas al final de la proyección se acercaron a decirme, mira, yo en mi vida había oído, bueno, había oído hablar de Guatemala y era todo el nombre. Y la verdad es que esto me ha abierto los ojos, me gustaría ir, me gustaría saber más. Eso es bonito también. Sí, porque para gente de una generación, de esa época de la no de la guerra en Guatemala, sí que Guatemala es un referente, tiene pues quizás más recuerdos, ¿no? Pero la gente igual más joven no sabe lo que pasó, no se acuerda aquí lo que pasó en Guatemala. Sí, pero fíjate, la guerra terminó, el conflicto armado, como lo llaman allí, ¿no? El conflicto armado terminó en el año 1996. No es tanto en realidad, o sea, personas que tienen ahora 40, 45, 50 años, no se sabe tanto. Desde España solamente personas que están quizás más comprometidas con, quieren saber lo que ocurre en el exterior, quieren saber lo que ocurre a nivel mundial, social, económico y político, se informan, pero si no, en general, no sabemos tanto. ¿Quién conoce lo que pasó en 1980 en la embajada de Guatemala, ¿no? En la embajada española en Guatemala, por ejemplo? No tanta gente. Y fue en el año 1980. Hoy mismo contábamos en el programa, escuchábamos a Rigoberta Menchú hablar de esa sentencia que ha habido de 90 años a uno ex jefe policial, ¿no? Uh-huh. El que mandó a su padre, sí. El que mandó quemar el, ¿no? Y todavía sigue habiendo ese tipo de juicios, sigue habiendo afortunadamente condenas y como decía Rigoberta Menchú, siguen luchando por la verdad, ¿no? Porque se conozca la verdad de lo que pasó hace pues tantos años. Tantos años. Aún así, yo debo decir que es un país donde se ha trabajado mucho en pro de recuperar esa memoria de lo que ocurrió, ¿vale? Porque fíjate que incluso antes de firmar los acuerdos de paz, ya el arzobispado de Guatemala, o sea, un sector de la Iglesia Católica, empezó a llevar a cabo un trabajo de recuperación de la memoria histórica, entrevistando a personas, recuperando testimonios tanto de las víctimas como incluso de los verdugos. Eso fue apenas firmados los acuerdos, incluso antes. Este informe salió en el año 98. Es decir, ¿tú te imaginas en España, después de nuestra guerra, que se hubiera llevado a cabo todo este proceso, ¿no?, de testimonial? No, o sea, es mucho de lo que tenemos que admirar de ese país, la verdad. Y lo que ocurre es que en el presente todavía las comunidades más excluidas, digamos, que incluso son mayoritarias, que son las comunidades campesinas, rurales, indígenas, siguen sufriendo también abusos institucionales, ¿no? Y claro, y muchos son hijos de aquellos que murieron o son maridos, mujeres, esposas, hermanos, hermanas que vieron morir y ser masacrados a su familia. Entonces, esa memoria no solo es que esté presente, es que todavía hay todo un ejercicio de reconstrucción del tejido social que hacer. He leído en la página web del documental, el espíritu de la memoria.org, la memoria como victoria de la vida o algo así que decís en el documental. Sí, es decir, vencer la memoria como vencimiento al olvido, ¿verdad? Al silencio, pero el silencio que mata, ¿no? O sea, no ese silencio bello, hermoso, por ejemplo, de estar en la naturaleza y dejarse llevar por un momento de paz, ¿no? Sino ese silencio que estrangula, ¿no? Y que es lo que se comprueba y que también podemos comprobar en nuestro propio país, ¿no? O sea, con aquellas personas que han vivido experiencias tan terribles, ¿no? Y que no han podido hablar, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, es decir, si tú vences ese silencio, si tú recuperas esa memoria y consigues esa reconciliación, también necesitas reconciliación, ¿no? Es una victoria de la vida, efectivamente, no gana la muerte. El Eduardo Galeano dice, hablando de la memoria, él la llama mi comida, mi veneno, esa dualidad, ¿no? Esas dos cosas. Esa, claro. ¿Cómo se lleva, cómo se sobrevive con esa memoria ya en las comunidades en Guatemala? De nuevo, la gente necesita hablar, necesita ser reconocida, necesita saber que no es invisible, ¿no? Para saber que no eres invisible necesitas ser escuchado, o sea, que alguien te mire, que alguien te oiga, ¿no? Que no pase la mirada por encima de ti. ¿Qué les ocurre a muchas, hablando en concreto de Guatemala, aunque esto se pueda extender a otras culturas o grupos, que si tú eres un grupo excluido, que sufres el racismo, que sufres la exclusión, la opresión, pues te sientes menos que nada. Es decir, tu identidad como pueblo, como grupo, está machacada. Entonces necesitas recuperar esa memoria primero, o sea, que se te vea, que se te oiga, y después necesitas cerrar esas heridas. O sea, es un doble proceso, por eso Veneno y Vida también, claro, obviamente, duele. El documental dura apenas hora y poquito, sí, pero hay mucho trabajo por detrás, hay muchísimas horas de grabaciones allá en Guatemala. Cuéntanos un poquito cómo es el documental, no sé si es una sucesión de testimonios o tiene un argumento, una historia. Cuéntanos un poco cómo es ese documental. Bueno, yo a los documentales los llamo películas también. Esto es una película documental, ¿no? Toda película tiene su historia, su narrativa y su dramaturgia. Hay testimonios, sí, hay testimonios. En ese sentido tiene una factura un poco clásica de testimonios. Pero también seguimos a varios personajes que trabajan con comunidades. Hay un tema de fondo en la película que es la relación del factor político con el factor religioso, que en un país como Guatemala ha estado siempre muy ligado lo uno con lo otro. Y entonces acompañamos a personas religiosas, católicas y no católicas también, que acompañan a comunidades indígenas, y a través de ellos y a través de estos encuentros con la comunidad campesina maya, acompañando a estos religiosos, conocemos qué es lo que está ocurriendo con el territorio, con las empresas transnacionales y con el sentir de estos pueblos que no coincide con el sentir de gobiernos y de economías, ¿no? Tantos años después, ese sentimiento de abandono, de exclusión, se mantiene allí en las comunidades indígenas, siguen estando al margen de lo que es o de lo que para muchos es Guatemala. Bueno, poquito a poco se supone que van saliendo, pero es tan difícil quitarse de encima ese cliché que no solamente puedan tener en Guatemala, sino que lo aportamos también los extranjeros cuando viajamos, de lo exótico, ¿no? Lo folclórico, pues tan bonito, tan colorido, y sácate fotos, y no sé, sácate fotos con el mono o con el indígena. A veces dices, bueno, ¿esto qué es? O sea, es esa fina línea que tenemos que ver, ¿no? Yo creo que ellos poquito a poco van saliendo adelante en ese sentido, o sea, como reivindicando una dignidad que siempre han tenido y que ahora por fin se les va reconociendo poco a poco. Queda mucho aún porque la educación todavía está por levantar, porque hemos ido a comunidades, que eran 4 horas a pie para llegar hasta una aldea. O sea, ¿cómo pueden esos niños luego estar estudiando? Pues no siempre pueden ir a la escuela, la mitad del tiempo no pueden ir porque los caminos son intransitables, los maestros no llegan o los maestros no tienen la formación adecuada. Entonces, para que un pueblo también pueda ser reconocido y reclamar sus derechos, necesita también una formación, por ejemplo, ¿no? Esto lo saben todos los gobiernos. O sea, se invierte más, a lo mejor, en una mina de oro que en una carretera, en infraestructura de carretera, obviamente, ¿no? Allá se ve en Guatemala, como también sucede en muchos otros países, por un lado está eso que cuentas, y por otro lado siguen ganando en las elecciones los gobiernos más de derechas, incluso en el caso de Guatemala, gobiernos que estuvieron, ¿no?, tomaron parte en esa guerra, por parte además de los que, ¿no?, de los que causaron pues ese genocidio en el pueblo guatemalteco. Sí, la verdad es que es algo curioso. A veces hemos hablando de esto, algunas personas allí en Guatemala, con algunas personas, por ejemplo, el general Ríos Montt en su momento fue un general que ganó elecciones, ¿no? Una persona que había participado en un proceso de limpieza étnica y masacrado. ¿Y por qué puede ganar unas elecciones años más tarde? Verás, en un momento dado lo católico estaba asociado a lo subversivo, y entonces se persiguió mucho a catequistas y a personas que tenían relación con la Iglesia católica. Por el contrario, los evangélicos eran muy bien vistos. La religión evangélica fue un poco una punta de lanza que vino desde Estados Unidos, seguramente a través de la CIA, ¿no?, de los servicios secretos de la CIA. Entonces, esa punta de lanza entró en territorios que quería conquistar el ejército. La gente empezó a pasarse también a veces a los evangélicos, como quien se pasa de un partido político a otro, ¿no? Primero, unas veces porque estaba más a salvo, y otras veces porque era tal el terror y la desgracia material con la que se vivía, la miseria, que preferías estar un poco, pues, con lo que hacían los evangélicos, era decirte, reza y no te preocupes por las cosas terrenales, que ya tendrás tu premio en el cielo. Entonces, eso ha llevado a que muchas personas se pasaran, digamos, a esta creencia. Y Ríos Montt, el general Ríos Montt, era evangélico y llegó a casi, no sé si llegó a ser cabeza de una de las iglesias evangélicas, ¿no? Entonces, de nuevo, la religión ha estado muy ligada a estas cosas. la falta de conocimiento y la falta de concienciación social y política. Es una cosa de que hablamos en el documental, que la gente tiene que estar formada. Si no está formada, podemos hacer con ellos lo que queramos, ¿no? Y creo que eso ha pasado con el pueblo de Guatemala. Es un pueblo que ha estado muy oprimido también desde ese punto de vista, ¿no? Tú te defines como contadora de historias y cuentas, o he leído por ahí que has escuchado historias maravillosas. No sé si en este caso también en Guatemala, ya preparando este documental, has podido escuchar o has tenido la suerte de compartir esas historias con gente de allá. Bueno, historias compartes muchas. No sé decirte ahora porque... No sé, sobre todo son historias de gente humilde y buena. Eso es una cosa muy bonita, ¿no? Y descubrir también que cuanto menos tiene la gente... más generosa puede llegar a ser, y más te da y más te cuenta y más te ofrece, ¿no? Entonces, la gente es muy sencilla, se acerca a ti, te pide que, no sé, es que ahora mismo no me viene así como ninguna historia concreta, solamente me inundan la cabeza rostros y de gente. Por ejemplo, una cosa que me gusta mucho cuando viajo por allí es la necesidad de tocarse que tiene la gente. La gente allí no se saluda con dos besos, como en España solemos hacer. Eso es muy europeo, muy occidental. Sin embargo, sí que tienen que tocarte. Entonces tú llegas a un pueblo y no solamente saludas así a una aldea, saludas en general a la gente que viene a recibirte, porque tampoco vienen muchos extranjeros, sino que todos se acercan, te tocan un brazo, un codo, se rozan contigo. Es una forma de decir, aquí estoy, tú estás aquí, me alegra mucho de verte. Y después ellos se reúne toda la comunidad, habla el consejo indígena, los ancianos y ancianas, y entonces a la persona que llega... Eso también es muy conmovedor, o sea, te piden que les hables. Muchas veces ellos no entienden el castellano o el castilla, como dicen, ¿no? Solamente lo hablan dos o tres, pero te piden que salgas y les digas algo, que ellos sientan que te diriges a ellos. Entonces tú hablas, nadie te está entendiendo, pero están muy atentos a tus gestos y a tu rostro, y después vienen de nuevo a tocarte, ¿no? A mí eso me parece muy bonito, me encanta y te hace sentir muy bien, ¿no? ¿Y cómo se consigue, en tu caso, con tu trabajo de directora de cine, cómo se consigue que la gente al final confíe en ti, te cuente, quiera que le grabes y te cuente sus historias? Pues no sé. Estando con ellos, ¿no? Estando, escuchando, tratando de hablar lo menos posible y de recibir lo más posible todo lo que ellos te puedan dar, no tratar de desnudarte por completo, por dentro y por fuera, ¿no? Bueno, por fuera no tanto, pero por dentro sobre todo, y que ellos te vistan con lo que tengas que recibir, ¿no? Y dejar que el tiempo pase. Normalmente para una preparación, para una película, un documental, siempre se requiere tiempo, por desgracia. Muchas veces las condiciones no lo permiten, ¿no? Pero el tiempo es esencial para todo, ¿no? Y el tiempo es quien dice, ahora es el momento o todavía no es el momento. Hablando de tiempos, aquí o desde aquí, evidentemente no es el tiempo de Guatemala. Guatemala hace tiempo que dejó de estar en la agenda de Euskadi, de Europa. No sé cómo se consigue grabar un documental así y luego pues poder mostrarlo, poder enseñarlo, cuánto trabajo cuesta y cuánto dinero cuesta hacer un trabajo así, de dónde se consigue el dinero para poder seguir haciendo documentales como este. Yo ya decidí no llevar tanto la cuenta de lo que costaba esto. Lo hemos hecho con pocos medios. Yo estoy convencida de que con poquitos medios se pueden conseguir las cosas. Entonces, con ayuda de amigos, familiares y a veces de desconocidos que nos han colaborado, nos han aportado. Nosotros en la página web tenemos una de las páginas que tenemos que actualizar, por cierto, donde pedíamos colaboración del tipo que fuera. No era tanto parecido a lo que ahora se llama... crowdfunding, pero era libre, digamos. O sea, nosotros no ofrecíamos nada especial por donar más o menos, ¿no? Nos valía lo mismo 500 euros que 10 euros. Ahí me ha llegado gente donde yo vivo, me llegó una señora un día con 10 euros y me dijo, es que es todo lo que tengo, una señora del pueblo que yo conozco y tiene poco. Pues todo se aceptaba, ¿no? Y todo con... Y luego la cuestión es que yo viajo, yo me alojo en casa de gente, no pago hoteles, como cualquier tortilla con frijol en la calle. Se puede ahorrar de muchas maneras, se puede ahorrar. A lo mejor no puedes estar un año viviendo así, pero sí que puedes estar unos meses, ¿no? Y la gente te puede llegar a colaborar mucho. Ahora bien, efectivamente hay que hacer gastos en un momento dado, ¿no? Sobre todo en la parte más tecnológica, cuando ya tienes... Yo conseguí una cámara que me la prestaron, un micrófono, pero ya llega un momento en que entras en postproducción, en una sala de montaje, en una sala de audio, y ahí sí que no suele haber tanta colaboración desinteresada, ¿no? Es más costoso. Entonces ahí sí que necesitamos, ahora viene un proceso de difusión que nos va a exigir también un esfuerzo, ¿no?, económico. Desde aquí podemos aportar con nuestro dinero para que surjan y salgan proyectos como este, pero no sé si hay más maneras de o qué se puede hacer desde aquí para dar a conocer o por lo menos para enterarnos de lo que pasa en Guatemala o cómo se puede de alguna manera echar un cable a ese espíritu de la memoria que sigue vivo allá en Guatemala. Sí, nosotros vamos a empezar ahora ya a trabajar, a hacer una actualización buena de la página. Yo he estado ausente mucho tiempo y ha sido un poquito más difícil, pero bueno, ahí por la página pondremos enlaces y también, mira que ahora ya esto es la era de la tecnología y de Internet, o sea, uno pone en Internet Guatemala, genocidio, juicio, masacre, pone una serie de palabras claves y ahí salen la prensa y los artículos y las asociaciones que hay, muchas de memoria histórica y de otras cosas, de defensa a las víctimas o de defensa a los periodistas amenazados. Ahora están recibiendo muchas amenazas los periodistas también por escribir y testificar. Hay maneras y desde luego yo desde mi espacio voy a intentar también dar a conocer esto, sacaremos los DVDs, trataremos de llevarlo a televisiones. Hay que saber, hay un personaje en el documental en un momento dado, una de las personas que habla, que dice, vamos a ver, aquí se dio un genocidio, aquí pasó una cosa muy grave en los años 70, 80 y 90. ¿Por qué se habló tan poco de esto? ¿Qué pasa? Que es que quizás los pueblos indígenas no eran mediáticos, no aportaban beneficios nacional e internacionalmente y por eso nunca se habló del exterminio de este pueblo, que fue lo que pasó, ¿no? Tenemos que luchar contra eso, o sea, no tienen que ser una cuestión de cantidad ni de calidad, o sea, todos somos seres humanos, ¿no? Hay muchas historias muy bonitas en un libro de Carlos Martín Beristain, uno de los últimos, Historia de Andares. Hay varias sobre Guatemala y hay una en la que cuenta de una reunión en una comunidad allí en Guatemala, que al terminar la reunión pues salieron los dirigentes de la comunidad y le dijeron que querían hacer, hagamos memoria con sentimiento, que le dijeron, que es lo que querían hacer, que habían decidido en esa comunidad. Quizás proyectos como este, esa idea de, no sé cómo se hace la memoria con sentimiento, pero podría ser quizás no una idea, un trasfondo de documentales como este, de rebuscar en la memoria de esa gente que sigue allí, ¿no? Pues trabajando con sentimiento, para contar lo que le pasó y para intentar pues generar vida a partir de ahí. Sí, o sea, esto no se trata tampoco de contar historias tremebundas, porque llega un momento en que una sobre otra es una cosa acumulativa y entonces perdemos también el sentido de hasta de la empatía, yo creo. O sea, llega un momento en que uno se aturulla con tanto, ¿no? O sea, mi película es una película de esperanza y de vida, o sea, totalmente. Hablamos del pasado, pero hablamos sobre todo del presente y del trabajo en grupo y de la comunidad, ¿no? Hay que sentir las cosas, pero no solamente para que nos afecten negativamente, como pensarían algunos, sino para que nos afecten, para seguir creando y actuando, ¿no? Y si uno sale, a mí me basta con eso, y creo que como directora de audiovisual es mi objetivo también, ¿no? Que la gente, cuando después de ver algo, diga, yo quiero hacer algo, ¿no? Que se ría, que llore y después diga, quiero hacer algo, lo que sea, ¿no? Ya veremos el que luego, ¿no? Para la gente que no, claro, que no ha podido estar aquí en Bilbo, que no va a estar en Iruña, que no ha estado en Donosti, ¿cómo se va a poder ver, o si se va a poder ver en algún sitio esta película, como dices tú, esas nuevas tecnologías? ¿Estará por ahí algún día colgada en algún sitio? ¿Se podrá ver desde cualquier rincón del planeta? Incluido Marte, si llegamos. Bueno, nosotros queremos poner en la página web, pero vamos a esperar un poco todavía. Esto va a ir a festivales de derechos humanos, de temáticos, medioambientales, bueno, una serie de festivales. Esto nos va a llevar unos meses. Lo vamos a presentar a televisiones y vamos a hacer DVDs que serán también repartidos gratuitamente. Esto es una película hecha con, sin derechos de autor, o sea, con Creative Commons, que se llama, ¿no? Y queremos que llegue a todo el mundo, ¿no? Y ojalá que pase en televisión también, claro, ojalá. Pues lo vamos a dejar aquí y lo único, pues eso, pues desearte mucha mucha suerte con este proyecto y no sé si ya tienes ya los próximos en la cabeza. En la cabeza tengo muchos y ahora sí irlo sacando poco a poco, sí. Sí, y tiene que ver con viajar también, con irse por ahí. Ese es el problema, uno hace un viaje y a partir de ahí empiezan a tirar y a salir historias y ya da lo mismo que sea tu país u otro, todo es el mismo planeta, sí, pero sale más caro, claro. Bueno, pues muchas gracias por haber venido hasta aquí, mucha suerte con este espíritu de memoria. Muchas gracias por tenerme. Agur. Hasta pronto, agur. Zerutik gertu ez da ondo egoten, nik babakit lutzaro bizi izan naizelako, lurraren eta zeruaren artean. Obea da emengo bazter txikia unun egun sentiko xoriek deitzen zaituzten nuntxin aurriak beren bideak egiten dituzten nunara mi armak bere trampa jaratzen duen barkamenik gabe barkamenik gabe zerutik geratu zuloak daude zure bihotza bezain beltzak zerutik geratu ez dira entzuten albisteak beren odol putzuekin aizkie oten da zerutik geratu ez nik ez dut zerutik geratu egon nahi Ene on nahi dut lurrean etzanda bere taupadak amoriuak eta miseriak entzunez sagarrondoan loreen zain labeso morroan Muxu goxua Horuntz begira lainoak nola pasatzen diren Lainoak Euria egiten duenean Urakara bidezan hildako guztien oroimena zerutik begiratzen gaituzten hildakoak Oiei eskatzen baitiet lasai utz nazaten Zerutik urrun zenta gaizki oten da Cerca del cielo no se vive bien, lo sé, porque yo he vivido mucho tiempo entre la tierra y el cielo. Es mejor esta pequeña parte del mundo, donde los pájaros del amanecer te llaman, donde las hormigas hacen sus propios caminos, donde las arañas preparan sus trampas sin perdón. Cerca del cielo hay agujeros tan negros como tu corazón. Cerca del cielo no se oyen las noticias con sus charcos de sangre. Se vive mal cerca del cielo. No, yo no quiero estar cerca del cielo. Quiero estar aquí, recostado en la tierra, oyendo su palpitación, su amor y su miseria, esperando la floración de los almendros, el dulce beso del escarabajo, mirando hacia arriba para ver pasar las nubes, para que cuando llueva, el agua limpie los recuerdos de todos esos muertos que nos miran desde el cielo y a quienes pido que me dejen tranquilo, lejos del cielo. Rupert Ordorica le pone voz y música a este poema de Dionisio Cañas. Seruti gertu es daonde goten. Cerca del cielo no se vive bien. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Hasta entonces, agur, que seáis felices aquí en la tierra.